Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 17 y 18. Éxodo 18, 17 y 18. No se confía en la pantalla, hoy ya está fallando. Todo lo que pueda fallar, hoy falló. Así que prepare su Biblia por si las moscas. ¿Vale? Vamos a leerlo juntos. ¿Estamos listos? Los que estén listos tienen un grito de júbilo. Eso, caray. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ya ven, le digo que todo lo que puede fallar, falló. Juntos dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Puede tomar su lugar. Diga conmigo, no está bien. Diga conmigo, tú solo. Muy bien, hermano, porque déjame platicarle algo. El título de esta predicación es Entre Todos. Repita conmigo, Entre Todos. Porque, hermano, la obra del Señor no es una obra que dependa de una sola persona. La obra del Señor no es algo que dependa de unos cuantos. La obra del Señor es algo que tenemos que hacer entre todos. A ver, diga conmigo, entre todos. De tal forma, hermano, que a veces estamos impuestos o nos han enseñado como que ir a la iglesia es buscar a ver qué congregación está padre, a ver al que predica, que oren por nosotros y regresarnos a nuestra casa bien bonitos a vivir nuestra vida como si nada hubiera pasado. La obra de Dios es algo que depende de todos, no depende de uno. El suegro de Moisés, y consta que fue el suegro y no la suegra, dice la Biblia que cuando visitó a Moisés, y Moisés era, ¿usted sabe quién fue Moisés? O sea, no fue cualquier persona Moisés, no es cualquier profeta ni cualquier líder que se levantó en la época bíblica. Para los judíos es el más alto líder que han tenido, Moisés, y hasta la fecha lo siguen viendo así. El personaje más importante para el pueblo judío, recuerden que ellos no creen en Jesús. Pero sí es uno de los personajes más emblemáticos, más grandotes, ningún otro han abierto el mar. ¿Quién más ha abierto el mar? A final de cuentas es la persona que Dios usó para darle la independencia de Egipto a Israel. Es un gran libertador, es un gran líder. Bueno, pues ese gran líder lo ve su suegro y le dijo, ¿qué pasó? No está bien lo que haces. ¿Y qué es lo que hacía? La Biblia dice, usted lo puede leer en su casa, que bueno, el pueblo que salió de Egipto era un pueblo muy numeroso, así grueso, muchísima gente. Y entonces, cuando empezaba el día, Moisés se iba a su oficina y absolutamente todo el pueblo venían con Moisés a que él los atendiera. Nomás deje de ponerme un ejemplo, le voy a hacer una comparativa al tiempo actual y no se parece a nada de lo que hemos visto aquí. El pastor como que iba y se sentaba en una silla y había una fila de gente así enorme esperando al pastor. Eso más un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que eso pase aquí, pasa en otras congregaciones. Pero entonces, el suegro de Moisés llega y ve y dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, no, pues yo me siento aquí a juzgar al pueblo, pobrecito, si yo no los juzgo, ¿qué va a ser de todos ellos? ¿Moisés estaba preocupado por la gente? Claro que sí, a Moisés le preocupaba a la gente. Y el Señor le dice, no, espérate, eso no está bien, porque si sigues haciendo así, tú solo no puedes hacer la obra. Di conmigo, tú solo. Dice, no está bien lo que haces. Tienes que ser un poco más inteligente y organizado, porque una obra tan grande no la puede hacer uno solo, la tenemos que hacer entre todos. Di conmigo, entre todos. Y entonces tú vas a ver en Éxodo, ahí mismo en el capítulo 18, versículo 21 al 23. Vamos al 21. Dice, además escoge tú, ¿estamos ahí todos? De entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Siguiente. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, di conmigo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Siguiente. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. A ver, siguiente. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que. Porque una obra tan grande no se puede sostener de una sola persona. La tenemos que hacer entre todos. Y entonces de ese montón de gente que les platiqué que estaba ahí en la época de Moisés, Moisés tuvo que empezar a escoger gente. Y entonces las empezó a poner, dice la Biblia, como jefe de miles, jefes de cientos, jefes de diez. Y pero hubo mucha gente que tuvo que verse involucrada en la obra de juzgar al pueblo. Yo te pregunto, ¿el suegro de Moisés estaría pensando también en la gente? Sí, claro que sí, incluyendo a Moisés. Porque normalmente el pueblo se preocupa por ellos, pero nadie se preocupa por Moisés. Si se ha de fregar, pues que se friegue el de hasta arriba, pues para eso es el líder, ¿no? Quería ser pastor. Bueno, la mayoría de nosotros no queremos serlo, pero... pero no es así. El suegro de Moisés estaba preocupado por toda la gente, incluyendo a Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera, no hubiera hecho caso a su suegro y hubiera tronado, como decimos en buen hebreo mexicano? Si hubiera tronado, se hubiera enfermado y hubiera entregado el equipo. No hubiera aguantado la carga. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel? Claro. Y no me lo creas mucho, pero eso pasa en la actualidad. Y hay congregaciones donde de repente el pastor se fue de la congregación, o se fue de plano a su morada eterna, o de repente les toca fallar porque al final de cuentas son hermanos, son personas, perdón. ¿Y sabes qué pasa con la obra que ellos presidían? Se termina. Y no creas que tienes que irte tan lejos para encontrar congregaciones de esas. Porque un solo hombre no puede sostener toda la obra. Para eso Dios creó un cuerpo, di conmigo cuerpo. Y todos, hermano, tenemos que ser parte de la obra. De tal forma que la obra que Dios va a hacer en este lugar es una obra grande. ¿Y cuánta gente se requiere para la obra que va a hacer aquí? Yo le diría que todos los que estamos aquí tenemos que involucrarnos de algo. Entonces, ya nos han predicado en otras ocasiones, y lo vengo a retomar. Hoy voy a hacer una recapitulación de varias cosas. Dios no quiere gente nini. Porque aquí la parte de estar en la casa de Dios es trabajar. Es hacer algo, hermano. La obra la tenemos que llevar entre todos. Repite conmigo, entre todos. Eso me incluye. A eso no lo quisieron decir todos. Ahora lo repiten. Eso me incluye. Porque todos tenemos que involucrarnos de alguna forma, hermano. De alguna forma. La gente que pertenecemos a una empresa, hermano, y de alguna forma pudiéramos, o es posible, que tuviéramos algún contacto con un cliente, con un posible cliente o un proveedor, tenemos que cuidar la imagen de la compañía. Y entonces, hermano, yo no me puedo vestir como yo quiera. Hay códigos de vestimenta. ¿Sabes por qué? Porque si un día me topo con alguien afuera, yo soy la representación de esa empresa. Y la imagen que yo proyecte sobre ellos, es la que van a tener de toda la compañía completa. Y si ese día me fui fodongo, o yo no respeto los códigos de conducta, soy mal hablado, no lo sé. Esa es la imagen que yo voy a reflejar de la compañía a la que represento. Y entonces las empresas cuidan mucho que la gente que tiene contacto hacia afuera, incluso los que no pudieran tenerlo, pero en algún momento puedes recibir una visita de alguien, puedas proyectar una buena imagen. Y es lo mismo que tú y yo hacemos de Cristo y de la obra que estamos representando aquí. Porque el día que salgas de aquí en la calle y te topes con alguien caminando, oye, ¿tú eres de esa iglesia que está ahí abierta con la lona? Esos que cierran la puerta a las 12. Y tú eres una imagen de nosotros, de todos completos. Y entonces, tienes que cuidar también la imagen que representas, porque aunque no lo quieras, por pertenecer a este lugar, ya eres parte de la obra. Ya eres parte de la obra. Voltéate con tu hermano y dile, tú también eres parte de la obra. Ahora dile al otro. De tal forma que nadie está excluido. No interesa que tengas cargo o no. Pertenecer a una iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser su imagen, ser su reflejo. Cuando tú vas afuera y te dicen, oye, ¿de qué religión eres? Soy cristiano. En ese momento te estás poniendo la camiseta de Cristo. ¿Te acuerdas que alguna vez también platicamos de la camiseta? La traes puesta, no te la puedes quitar. Pero también aquí adentro tienes alguna función que hacer. Las obras grandes, y es lo primero que quiero que nos grabemos hoy, las hacemos entre todos. Y esta iglesia va a crecer muy grande. Y ya voy a quitarle el título ese de que esta iglesia, la iglesia de Cristo en México, va a crecer muy grande, hermano. Sea aquí o sea en otras congregaciones. Es el tiempo que la iglesia en México crezca. Y cuando la obra de Cristo en este lugar crezca, en este lugar en concreto, nos necesitamos todos, hermano. Todos tenemos que involucrarnos en algo. Basta ya de los ninis que ni cantan, ni oran, ni llegan temprano, y ni nada. Y ni hacen aseo. Hay mucha obra aquí para todos, hermano. Hay mucha obra aquí para todos. Y todos tenemos que participar. Nunca te preguntes si ¿Será para mí? ¿Será necesario que yo haga algo? ¡Sí! ¡Sí es necesario! Hace rato que falló aquí en los aparatos, me tuve que meter aquí abajo. ¿Y cómo me hubiera servido que alguien estuviera ahí jalando el cable? Porque, pues a la hora de que hay que hacer algo, no todos se acomiden, hermano. Pero la realidad es que, ¿usted cree que el hermano iba a necesitar ayuda? Pues, ¡sí! ¡Sí se necesita ayuda! Hermano, ¿qué hicieron hoy el aseo? ¿Les caerá bien que alguien más venga a ayudarnos? A ver, fuerte. Bueno, diga sí o no. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Las obras grandes, hermano, requieren la participación de todos. Déjame decirte algo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no hizo su ministerio solo. ¿Sí o no? De entrada, dígame cuántos tenía cerca. Ni Jesús se animó a hacer la obra solo. Porque no se puede hacer una obra grande de a pocos, hermano. Se necesitan muchas manos. Ahora di conmigo, se necesitan mis manos. Mis manos. Así que, hermano, ¿cuántos trajeron sus manos? Dice por ahí un gran líder de alabanza. Lucas 10, del 1 al 2, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, di conmigo 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Entonces, aparte de los 12, había otros 70, hermano. Y la Biblia también enseña que las mujeres sostenían la obra, porque Jesús no iba a hacer la obra solo. Y hay un chorro de nombres que no aparecen en la Biblia que estuvieron ahí, y que Jesús, los vamos a conocer en el cielo, y Jesús les va a dar el lugar que merecen, porque no pudo haber hecho la obra que Jesús hizo solo. Es más, él no escribió los evangelios. ¿Quién los escribió? Otras personas se encargaron de escribir los evangelios que hoy dan testimonio de Jesús y que nosotros creemos. Porque una obra tan grande requiere tanta gente que es imposible nombrarlos a todos. Pero en el cielo están sus nombres escritos en el libro de la vida. Y vamos a tener toda una eternidad para conocer a todos aquellos que participaron en esa obra. Y ellos tendrán la oportunidad de conocernos a nosotros, que participamos en la obra de estos tiempos, de esta obra. ¿Cómo ve? ¿Le gusta? Y todos, hermano, en este lugar y en cualquier obra grande, tienen algo que hacer. Di conmigo, algo que hacer. Tú pregúntate, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora pregúntate, más interesante, ¿qué es lo que he dejado de hacer? Porque todos, hermano, todos tendríamos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo, hermano. Y lo hemos dicho y lo repito, lo retomo y lo recalco, que todo lo que se hace en este lugar es grande, hermano. Y para el Señor lo que a veces parece aquí más indigno es lo más grande en el reino de los cielos. De tal forma que el título más grande allá arriba en el cielo no es para el que toca aquí arriba, es para el que hace el aseo. Ese título arriba es más grande que el que los tocamos aquí arriba. Por eso los que tocamos aquí arriba no estamos aquí arriba sin haber hecho el aseo también. Bueno, ya no lo hacemos ahorita, pero también nos tocó. Pero hermano, todos tienen algo que hacer. Todo hay algo en lo que participar. Qué triste a veces es ver que se requieren aquí hacer cosas y faltan manos, habiendo tantas sillas llenas. O de repente voltear allá a otros ministerios y ver que falta gente, hermano. Cuando todos tendríamos algo que hacer. Y no hay cosa pequeña en este lugar que Dios no se agrade, hermano. No hay cosa pequeña, hermano. Lo más padre de esto es que a veces lo que tú haces, que nadie ve. Déjame decirte que hay alguien que sí lo ve. Y que tiene más valor para él que todo lo que sí se ve. Porque la Biblia dice que aquel que hace algo en secreto recibe recompensa en público. Y hay tantas cosas, hermano, que a veces nos toca hacer que nadie ve. Que déjame decirte que alguien sí lo vio. Alguien sí lo vio, hermano. Hubo alguna vez una fila completa de gente echando ofrenda frente a Jesús. Y echaban tanto dinero, hermano. Pero hubo una persona que, yo te apuesto que si la Biblia no lo registra, nadie la hubiera pelado. Pero Jesús la vio. Porque hizo algo que nadie vio. Es más, y nadie lo vio, y Jesús no dijo cuánto fue. Pero Jesús lo guardó en su corazón. Y así como esa, a lo mejor, pequeña ofrenda ante los ojos de la gente, Jesús la recuerda. Hay obras pequeñas que mucha gente aquí hace que Jesús recuerda. Más que otras cosas más visibles, hermano. Pero todos tenemos algo que hacer, hermano. Todos tenemos algo en lo que podemos participar. Romanos 12, 4. Voy a invitar a que me ayuden a ponerlo en la pantalla. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Si me acelero mucho, hermano, es porque me emociona. Y espero que usted se emocione igual que yo, hasta más. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿cuántos somos? Somos un cuerpo en Cristo y todos los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, digo, dice, o si el de servicio, y vamos a hacer ahí una pausa, bueno, vamos a seguir. Y el que enseña, pausa. ¿Te das cuenta cómo pone la profecía y el servicio? Si tú a veces te has sentido mal porque, ay, es que yo no tengo un don así grandote como el de profecía, pues ponte a servir. Porque están en el mismo versículo y al mismo nivel. Porque para Dios el que profetiza tiene su nivel, igual que el que sirve, igual que el que enseña. Así que si tú te has soñado aquí enseñando, ¿por qué no empiezas por servir? El servicio está a ese nivel. ¿Sí? A ver, el 8. O el que exhorta, a ese sí le gusta mucho, a ese sí le gusta estar exhortando a todo el mundo. El que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Todos, ¿cuántos alegres hay aquí? Bueno, ponte a tener misericordia de alguien. Pero todos tenemos algo que hacer. Servir, repartir, exhortar, tener misericordia, estar alegre, hermano. Ponte alegre por lo menos. Todo está en este mismo versículo. A ver el 9. Ah, ok. Y este versículo, hermano, mientras yo venía para acá de camino y venía manejando y venía preocupado porque ya venía tarde, el Espíritu Santo me habló y me dio este versículo concreto. Dice... Entonces, todos tenemos algo que hacer, hermano, y la obra del Señor lo hacemos entre todos. Pero quiero cerrar con un tercer punto, hermano, que yo quiero que todos nos grabemos, y nos lo grabemos bastante bien. Porque así como te comparaba esta obra del Señor con una empresa, toda empresa tiene algo de valor, que es por lo que es su razón de ser. De tal forma que, déjame decirte una marca, Coca-Cola, espero que no me den regalías, o no, ¿verdad? No transmitimos por ti. O que sí me las dieran mejor, ¿no? Bueno, de tal forma que las empresas que hacen refresco, ¿cuál será el elemento más importante que ellos tienen que cuidar que salga bien? Ese es su producto de valor. Lo que Coca-Cola lo hace ser Coca-Cola es una botellita así con una cinta roja y una bebida negra que sabe bien sabroso. ¿Qué es lo que lo hace ser? Es su producto. Es lo que para ellos más cuidan. ¿Sabes cómo cuidan la fórmula de la Coca-Cola? ¿Cómo la cuidarán? Si a veces en las taquerías para las salsas y para contratar gente hay que firmar contratos de confidencialidad, porque no te puedes volar ni las recetas de las salsas, en las pizzerías te hacen firmar y hasta te andan eliminando por la receta de las pizzas, hermano. Porque es algo que es muy valioso para la empresa. ¿Sí? Y si tú te vas a cada empresa, la empresa tiene algún servicio, algún producto, que es lo que a ellos los hace ser quienes son. Y lo que le da valor a la compañía. Coca-Cola no podría ser Coca-Cola si no vendiera Coca-Colas. ¿Estás de acuerdo? Apache no sería Apache si no vendiera... ¿Qué? Apachitas. Apachecitos. Dice. Y si yo te voy mencionando marcas, Volkswagen. Fíjate, qué bueno que no estamos en la tele, ya me estaría metiendo en problemas. Y la Iglesia de Cristo... Lo más importante después de Dios son las personas. Y tú y yo tenemos que trabajar aquí para sostener la obra, entendiendo que aquí lo más importante después de Dios son las personas. Y yo me quiero regresar al pasaje inicial de Éxodo que estábamos platicando, en el que el suegro de Moisés le dice, no está bien lo que haces, vas a desfallecer tú y después ¿quién va a cuidar a la gente? ¿Y qué va a hacer de ti también? ¿Qué te parece si mejor pones gente a que cuide gente? ¿Por qué mejor no pones gente a que se encargue de la gente? Y hacemos un tipo cadenita en la que todos tenemos a alguien que nos cuide. Y a la vez todos cuidamos a alguien más. Ese es el cuerpo de Cristo. El pasaje que acabamos de leer dice, todos somos miembros los unos de los otros. Y todos somos un organismo. La obra del Señor la tenemos que hacer entre todos y todos juntos, cuidándonos entre nosotros. Esa es la obra a la que tú y yo pertenecemos. una obra que tenemos que hacer entre todos, trabajando todos y cuidándonos entre nosotros, hermano. Somos el elemento más importante en esta empresa. En los negocios de mi padre, tú y yo importamos como personas. Y la gente que viene también importa. Y todo lo que hacemos tiene que ser para bendecir a la gente, para trabajar por la gente. Y eso también lo hemos visto en otras predicaciones, hermano. Yo vengo hoy a hacer como un resumen de todo. Todos, lo que hacemos aquí, tiene que ver con la gente. Y si tú has pensado en estar en alabanza como para estar tocando en los instrumentos, y yo, no, perdón. Estar aquí en alabanza es estar sirviendo en la gente que está sentada allá abajo. Y todo el tiempo que se invierte acá para ensayar, para preparar, para conectar, desconectar, es para que usted cuando venga en alabanza tenga un momento agradable para poder alabar al Señor y no esté pensando en que se escucha mala música, sino que la música le ayude a usted a conectarse con el Señor. Y si usted no está en ese corazón, aguas. Porque entonces tenemos que sintonizarnos bien con el Señor y entender que lo que aquí se hace, lo aquí nos importa y nos da valor es la gente. La gente que pertenece los unos a los otros. Y entonces Dios te sentó hoy con alguien a tu derecha y a tu izquierda. Y yo te invito a que los saludes y los veas. Porque tú tienes que cuidar de ellos. Porque tú estás para bendecirlos a ellos. Y ellos están para bendecirte aquí. Y es que a veces estamos tan concentrados en querer pertenecer a un ministerio o a una obra que se nos olvida que aquí lo importante es la gente. Y a veces nos desconectamos totalmente de la gente, hermano. Es imposible. Es imposible que alguien que esté tocando aquí arriba esté tan conectado con la música, la alabanza, que voltee y vea la congregación así y no haga algo. La gente que venimos aquí predicamos, la gente que hace la comida, la gente que hace el aseo, es pensando en la gente que va a venir. ¿Sí o no? Todo se trata de eso, hermano. Y Dios quiere hoy que aprendamos a que la obra grande la hacemos entre todos. Di conmigo, entre todos. Y todos tenemos algo que hacer. Pero todo lo que hacemos es por la gente y para la gente. Y este 2018 que va empezando, hermano, necesitas tú ver qué es lo que te toca hacer a ti aquí. O en qué podemos participar. O en qué podemos ayudar. Porque todos tenemos que hacer algo por alguien más. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Te lo voy a repetir, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de ¿quién? De los otros, no las tuyas. Las tuyas alguien más te va a ayudar a sobrellevarlas. Pero tú tienes que sobrellevar las cargas de alguien más. En otra ocasión, Mateo 6:22, se acercó alguien con Jesús y le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y él agregó, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos. Y te das cuenta cómo el Señor en la Biblia vas a encontrar que debes preocuparte por alguien más. Debes trabajar por alguien más, debes amar a alguien más, debes sobrellevar la carga de alguien más. Por eso hay tanto trabajo aquí, hermano. Y cuando venga la gente, que ahorita no conocemos, pero que va a venir, va a haber más trabajo porque va a haber más gente. Y para Jesús cada persona que entra a este lugar es valioso y es importante. Y la empresa o el negocio que somos nosotros, como Jesús mismo lo llamó, Él dijo: los negocios de mi Padre, me es necesario estar. La persona que entra aquí es valiosa. Y algo tenemos que hacer por ella. ¿Quién? ¿El pastor? Entre todos. Pero qué bonito es cuando entra una persona nueva y los que están en la entrada se voltean con su taco. Y lo más que puede pasar es que alguien se acerque para llevarlo con el pastor. ¿Sí o no? Ay, sí los he visto. Pero es que la obra es entre todos, hermano. Todos tenemos algo que hacer. Y cada persona que Dios manda entrar por ahí es valiosa para Dios. Y cada persona que está aquí es valiosa para Dios. Y la obra que Dios quiere hacer en él depende de todos. De todos, hermano. Efesios 4, 15, 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, di conmigo todo, bien concertado y unido. Di conmigo concertado y unido. Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, di conmigo, ayuda mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver si me lo pones en pantalla. Ah, pues ahí está. Todo el cuerpo, di conmigo. Es decir, todos. ¿Dejó alguno fuera? Hasta la mugre del ombligo está aquí incluido, hermano. Todo el cuerpo. Bien concertado y unido entre sí, di conmigo, unido. Si regresamos al pasaje del inicial y lo comparamos con esto, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de organización. Dios no hace las cosas así, ahí se va. En el pueblo de Israel se estableció un orden y se pusieron líderes. Y se puso gente que cuidara más gente. Y cada vez había gente que cuidaba un montón y había gente que cuidaba poquitos. Pero todos cuidaban gente. Y el cuerpo de Cristo, todos deben funcionar. Todos deben trabajar. Todo el cuerpo. Cada quien haciendo lo que le toca, de acuerdo a este versículo. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Todos tenemos algo que hacer como un cuerpo. Y en el cuerpo, hermano, todos trabajan, incluyendo el apéndice, que luego no sabemos para qué funciona. Hay por ahí un artículo científico en el que ya se descubrió para qué funciona, pero sí funciona, hermano. Así que usted se ve identificado con el apéndice, ¿qué cree? También tiene trabajo para hacer. Todos tienen trabajo que hacer, todos. Imagínese que el riñón, el hígado. Dijera, es que hoy no quiero trabajar. Hoy no tengo ganas de trabajar. El páncreas. Tuviéramos un páncreas nini. El cuerpo estará sano. ¿Verdad que no? Pues bueno, es necesario que el cuerpo de Cristo, que ya no haya ninis entre nosotros. Porque todos y cada uno pertenecemos a un cuerpo y tenemos una función. Todos, todos. Y lo menos que podemos estar haciendo es cuidarnos del que tenemos a la derecha y del que tenemos a la izquierda. Porque para Jesús, para Dios, la gente es importante. Y lo que hacemos es por la gente. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y hoy vamos a orar por alguien más. Y vamos a orar entre nosotros. Porque tenemos que aprender a hacer algo, hermano. No necesitas un cargo, un ministerio. No necesitas algo concreto para empezar a orar por alguien más. ¿O sí? Para estar al pendiente de quién falta. ¿O sí? Para orar en tu casa por aquellos que no vinieron hoy. No necesitas un cargo para poder darle un abrazo a alguien, para poder sonreírle a alguien, para recibir a los que vienen y entran por esa puerta, hermano. Lo que requieres es tener un corazón dispuesto para hacer algo por Cristo. Entender que esta obra que es aquí depende de todos. De todos. Con o sin cargo. La obra es de todos, hermano. Y si todos hacemos nuestra parte, este cuerpo va a estar bien sano. Fuerte, dice la Biblia, y Dios nos va a dar nuestro crecimiento, es decir, vamos a crecer, pero para eso requerimos que todos nos involucremos, que todos hagamos algo, que todos nos esforcemos por ejercer el ministerio que Dios ya nos había dado, porque Dios no descarta a nadie aquí. Dios no ha quitado el dedo de aquellos que les dio promesa. Afirma hoy la promesa y Dios afirma el llamado a todos. Y si algo hoy te estorba para servir, es tiempo ya de hacer algo al respecto. Es tiempo ya de involucrarnos, de anhelarlo, de desearlo, de decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo y si no me dan un cargo, yo tengo cosas por hacer. Yo quiero hacer. Qué hermoso es cuando de repente tienes algo por hacer y volteas y tienes un chorro de gente que te dice, ¿en qué te ayudo? Me ha tocado vivirlo, hermano, y es muy padre. A veces no te alcanza ni siquiera el trabajo para repartirle a tantos. Que este sea un lugar así. Que este sea un lugar donde Cristo diga, wow, vamos a darle su crecimiento. ¿No te parece? Vamos a orar por alguien más. Búscate con quién orar. Y vamos a empezar a orar por alguien más. Decirle, Señor, enséñame a cuidar a tu gente. Enséñame a cuidar a la gente que está en este lugar. Yo quiero hacer algo para ti. Y yo quiero aprender a darle valor a lo que tú le das más valor. Yo quiero comprometerme con este negocio, contigo, con tu obra, y orar por alguien más. Esta no es una enseñanza nueva, Señor. Y recalco y hago énfasis en el versículo que Dios me daba. No, el amor sea sin fingimiento. Aquí no se vale fingir que me importas. Me tienes que importar. Y si no estoy sintiendo a alguien por algo, por alguien más, Espíritu Santo, hoy te pido que tú sanes eso hoy en el nombre de Jesús. El amor sea sin fingimiento, iglesia. Dios quiere gente que de verdad ame al hermano. Dios quiere gente que ame al hermano. Dios quiere gente que ame al prójimo para poder llamarlo. Dios quiere gente que se preocupe por más gente. Dios quiere gente que sepa trabajar, pero que sepa amar al prójimo y no fingir el amor. Hola, iglesia, alza la voz. Yo hoy oro por esta iglesia, yo hoy oro por mis hermanos, yo hoy oro por mis hermanos más recientes que han estado aquí con nosotros, yo hoy oro por mis hermanos que han tenido un cargo que a lo mejor no lo están ejerciendo. Hoy te pido, Espíritu Santo, a favor de ellos, hoy te pido tu intervención, Espíritu Santo. Hoy oro por mi iglesia en la que me has puesto para servir a alguien más, y yo hoy asumo, Padre Eterno, la responsabilidad de servir, de amar a alguien más, de bendecir a alguien más, de poder hacer algo para bendecir a alguien, sea grande, sea chico. Yo quiero aprender a abrazar a aquel que nadie abraza. Yo quiero aprender a bendecir a aquel que tiene problemas. Yo quiero aprender a servir a aquellos hermanos que quieren servirte, que quieren obrar, que quieren ministrarte, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está mi vida, Señor. Yo no voy a rehuirle, porque entiendo que esta es tu obra, y las obras grandes como la que nos has llamado a hacer requieren mi participación y la participación de todos. Reprendo toda división, toda contienda, la reprendemos en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo para dividirte no prosperará. Toda obra del diablo para dividir esta iglesia no va a prosperar. Los jóvenes van a ser unidos en el nombre de Jesús. Los matrimonios van a ser unidos en el nombre de Jesús. Esta iglesia va a ser una iglesia unida en el nombre de Jesús. Esta iglesia va a ser una hermandad como Jesús la soñó, como Jesús mismo oró antes de ir a la cruz del Calvario. Y Él decía que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Yo creo en la unidad y hoy declaro unidad. Declaro gente activa, trabajadora, que se va a involucrar, preocupada por la gente, preocupada por la unidad, preocupado por el que tiene necesidad, preocupado por el enfermo, preocupado por aquellos que tienen problemas, preocupado por los que no han venido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, bendiga a su hermano, ore por ellos. Ora por la sanidad de su hermano, ora por la sanidad de su hermano, ora por la bendición de su hermano. En el nombre de Jesús, te damos, Dios, la gloria y la honra, Padre. Dice la Escritura que usted y yo podemos ser útiles, que usted y yo podemos servir, que usted y yo podemos amar, que usted y yo podemos hacer, por la sencilla razón de que Cristo mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo, no somos competentes por nosotros mismos. No lo hacemos porque nosotros seamos muy capaces. Por el contrario, dice el Señor, cuando somos débiles, entonces es cuando más fuertes somos, porque la gracia de Dios se puede manifestar en cada uno de nosotros. Así es que no se descalifique nunca, hermano, porque el poder que habitó en Cristo Jesús también habita en usted y también habita en mí. Y es ese amor y ese poder que mora en nosotros el que nos da la facultad de poder servirnos por amor los unos a los otros. Esa es la razón, hermano, porque usted y yo somos lo mejor que este mundo tiene. Es la razón por la que las empresas, hermano, somos la mejor gente que una empresa puede tener. Somos el mejor proveedor que un cliente puede tener nosotros, por la sencilla razón de que Cristo Jesús vive en nosotros, hermano. Su amor, su poder, su gracia, su sabiduría, hermano, está en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos lo mejor que este mundo tiene. Por eso Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, hermano, porque Él mora, hermano, en nuestros corazones. Amén. Así es que gracias a Dios por eso, hermano, esa gracia que Él nos concede y que Él nos da, hermano. Vivámosla, llevémosla donde Él nos ha puesto todos los días de nuestra vida. Amén.